El Ministerio de Cultura presenta Radios Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos. Bienvenidos amigos oyentes de los 106.4 Chingaza Estéreo en la frecuencia modulada a este nuevo programa de Radio Ciudadanas. Hoy nos encontramos ya en el último programa de la franja de identidad cultural. En los dos programas anteriores analizamos y establecimos el concepto de cultura. Al comienzo, una reseña de identidad cultural fue el punto de partida para poder comenzar a describir la cultura y la importancia de la misma en nuestro territorio. Y es que poco a poco fuimos haciendo más claro el camino para llegar a hablar de costumbres, valores, símbolos y todo aquello que encierra nuestra identidad cultural. Para poder desarrollar esta temática, el equipo de investigación del colectivo Radio Ciudadanas Fomeque 2011 se dio a la tarea de identificar el concepto que tienen los habitantes del municipio de Fomeque acerca de la identidad, la cultura, las tradiciones y los valores. La fórmula que se empleó fue el sondeo, donde abrimos nuestros micrófonos para que cualquier persona que quisiera participar lo pudiese hacer. Cualquier aporte fue válido, y más a sabiendas que la memoria cultural permanece todavía viva en algunos habitantes que se niegan a olvidar sus creencias. Más satisfactorio resultó para nosotros el descubrir que no se olvidan y que se mantienen vivas, tal vez escondidas o refundidas en algún lugar, todas esas bellas enseñanzas, las historias que con tanto cariño contaban los padres a sus hijos, y qué decir de esos entrañables cuentos que los abuelitos contaban con emoción a sus nietos, quienes no podían parar de escuchar los fantásticos relatos. Escuchamos con agrado hermosas coplas del brillante académico José Antonio León Rey, quien recordemos hizo parte de la reconocida Academia de la Lengua Española. También oímos de viva voz del ilustre artista campesino Moisés Vargas sus inigualables piezas musicales. Y qué decir de las anécdotas relatadas por el profesor Jorge Ávila, maestro de danzas campesinas. Definitivamente, la emoción nos embarga a todos, a ustedes, estimados oyentes, y a nosotros aquí en el estudio de Chingaza Estéreo. Ah, pero ¿cómo olvidarnos de los testimonios de la abuela más querida en Fomeque y la nieta más preguntona de todas, la precoz Tranquilina, quienes a su manera nos describieron al más importante líder de su tiempo, Monseñor Agustín Gutiérrez, conocido también como el apóstol de los campesinos fomequeños y de quien se dice poseía un temperamento muy fuerte, pero suficiente para traer paz y progreso a nuestro hermoso municipio. La meta la estamos cumpliendo, con absoluta certeza que estamos trabajando por nuestra comunidad y por rescatar nuestra identidad, que no necesariamente se ha perdido, pero que está refundida en la memoria de nuestros habitantes, quienes trabajan día a día por no olvidarla y compartirla con las generaciones venideras. Son ellas las encargadas de perpetuar nuestra identidad y preservar toda la cultura y las tradiciones que orgullosamente nos hacen sentir fomequeños. Para la muestra, un botón. Cuando yo sea grande, abuelita, cuando yo sea doctora, voy a trabajar mucho, mucho por la identidad cultural de Fomeque, para que todas estas enseñanzas que volvimos a recordar, todas esas tradiciones que habíamos dejado a un lado y que gracias a Chingaza Estéreo del Ministerio de Cultura volvimos a tener en cuenta, que no se vayan a borrar, que siempre las tengamos ahí para el beneficio de todos, para que podamos seguir siendo ese pueblo reconocido por las danzas, el canto, las cosas buenas, y que no solo digan que es que Fomeque yo no sé qué, es que Fomeque sí sé cuándo, así como escuchamos los sábados, abuelita, hablar en la plaza. No, yo no quiero eso, yo quiero que Fomeque lo reconozcan por sus buenas tradiciones, por sus buenas culturas, por todas las cosas buenas y no solo por las malas. Todos los pueblos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿por qué no ser reconocidos mejor por las cosas buenas? Siendo doctora, haré que todos mis compañeros y todos mis colegas me ayuden y podamos hacer un buen trabajo aquí en el pueblo, abuelita. abuelita. Yo se lo prometo. Yo sé que para ese entonces usted todavía estará viva y usted seguirá conmigo apoyándome en todos mis proyectos y estará dándome la mano diciendo, vamos, tranquilina, tú puedes. Sé que van a hacer una estatua en mi honor, abuelita. Y no solo van a hacer una para mí, también van a hacer una para usted y para todas las personas que me colaboren. Sé que más de uno se quiere unir a mi campaña y quiere ser líder, y líder del bueno, líder en la cultura fomequeña, abuelita. ¿Qué le parecen mis ideas? ¿Me va a apoyar o no? Me parece muy bien todo lo que mi hijita está pensando. Eso de buscar el progreso es muy importante, mija. Y sobre todo, yo sí la voy a apoyar porque yo, mija, de lo que más admiro de las personas es su cultura. Por ejemplo, yo me recuerdo tanto de este señor José Antonio León Rey. ¡Qué hombre tan eminente y tan ilustrado, tan sabio en sus escrituras! Eso dejó un libro muy hermoso llamado La Tierra Embrujada. Yo, como aprendí a leer en la escuela, yo no hice sino hasta tercero primaria, allá con la profesora María, pero yo aprendí a leer porque en ese entonces, mija, eso, la cuestión era que uno aprendía a leer las tablas de multiplicar y todo perfectamente. Entonces, mija, yo leía todos esos libros de este doctorcito y verdaderamente me gustaron enormemente. Y yo sí tendría autoridad para contarle muchas historias de las que he leído de ese señor. Si mija le nace también la cultura y escribir, mija va a ser entonces una escribienta de historia de Homi, que es muy importante. Eso sí, yo la apoyo, mija. Vamos, tranquilina, vamos, tú puedes. Yo te apoyo y yo sé que Toño Fuay también me ayuda. Me pega un empujoncito para ayudarla, mija. Yo sí quiero ver la mija progresar, que sea una persona útil, que sea una persona prestigiosa y que sea una persona renombrada por sus cosas buenas, mija. Adelante, mija, tú puedes, tranquilina. Y la comadre sí supo que echaron al niño del compadre Teodoro del colegio. Ay, le preguntaron a la maestra qué fue. Y ya le preguntaron también al compadre. ¿Y qué sería lo que dijo el señor cura? Ay, hijo, ¿y todo eso dijo el alcalde? Virgen Santa, no puede ser que eso es lo que está diciendo Misia Clotilde. Pero, ¿y al niño? ¿Alguien le preguntó al niño? Conozcamos todas las opiniones. Radio Ciudadanas. Encuentro, participación y debate. Pues como tranquilina, los niños, jóvenes y adultos nos tenemos que poner en la tarea de revivir nuestras tradiciones, aquellas que reunían la familia en torno a cierta actividad como el amasijo, una deliciosa costumbre que además ha identificado a Fomeque por el exquisito sabor de su pan. Labores como el pastoreo, la siembra y posterior molienda de la caña de azúcar en los trapiches artesanalmente elaborados eran actividades del diario vivir y constituían por consiguiente un elemento cohesionador entre las diferentes culturas, que además intercambiaban sus conocimientos, haciendo de ellos una oportunidad para traer el progreso a su comunidad. En este programa traemos un invitado de lujo, y digo de lujo porque es un hijo del municipio de Fomeque, que ha estado vinculado a diversas actividades culturales y comunitarias, por lo menos en los últimos 70 años, y gracias a su prodigiosa memoria nos ayuda a recrear vivencias fomequeñas de profundo significado e identidad de las tradiciones culturales y de las familias de arraigo en nuestro municipio. Amables oyentes, nos complace presentarles a don Luis Antonio Romero. Saludo cordial a don Luis Antonio Romero y bienvenido a Radio Ciudadanas, un encuentro de análisis, debate y opinión. Don Luis Antonio Romero, sobre hechos significativos, hechos culturales que usted recuerde aquí en el FOME, ¿qué recuerda? Por ejemplo, las fiestas de Navidad, cuando se organizaban por concentraciones de a 3 o 4 veredas, los niños de esas veredas, dirigidos por sus celadores, se preparaban para presentar un acto especial el día de Navidad. Pero que yo me acuerde, el que estuvo más emocionado ese acto fue el doctor José Antonio León Rey, la facilidad de palabra y la oratoria del doctor Rey. Precisamente ahí podríamos estar preguntando que el doctor José Antonio León Rey fue como un estandarte de la cultura fomequeña. ¿Usted qué podría contarnos de los escritos, de las coplas, de la facilidad de palabra, de los discursos de León Rey? La calidad de cultura de la persona de él. Una persona que con la facilidad que saludaba a todo mundo, con sencillez, con cariño, y eso le sirvió para cuando se propuso hacer un libro con una colección de coplas, que eso fueron hartas, porque así atraía a la gente, le inspiraba confianza para que la gente le comunicara sus coplas, sus cuentos, sus cosas. Y él eso fue recopilando, y eso creo que dejó un escrito largo, de todas esas coplas y todo eso. ¿Qué otras actividades recuerda usted? Las comparsas, las carrozas. Por ejemplo, lo de las carrozas en las fiestas de San Isidro. Un carro adornado con todos los productos agrícolas que la gente podía contribuir. Y con su grupo detrás, disfrazados, tocando, bailando, un acto festivo. Detrás de la imagen, en el momento de la procesión religiosa. Otra cosa que hubo en esa feria de exposición, la casita modelo. Un señor hizo construir una casita ahí, como en la esquina del espacio donde es el Politécnico, muy bien diseñadita como modelo para la casa campesina. Pero por todas esas cosas me atrevo a decir que una de las ferias como más importantes. Don Luis Antonio, ¿usted con qué costumbres, qué formas de vida se acuerda que las familias fomequeñas criaban a sus hijos? Había una que otra familia acomodadita que ya gozaba de algunas comodidades, pero en regla general eso no era fácil, porque faltaban muchas cosas. Porque antes tocaba vivir en unas casitas que, por Dios santo, unas casitas hechas de bareque, bajitas, no había manera de arreglar pisos, no había cemento, no había nada, era en tierra, etc. Entonces era poco dificultades que había para poder mejorar la calidad de vida. Y la misma cultura que fue llegando ya la gente, en la manera de vestirse, la manera de preparar los alimentos, la manera de tener su casita, eso ya fue mejorando la cultura, porque antes se carecía de todos esos recursos. Cuando a un muchacho le tocó aprender a comer sentado en el suelo, que la preparaba los alimentos en una olla de barro y un jogón y en el puro suelo. Y muy bien, don Luis Antonio, cuando a usted le dicen Fomeque, culturalmente, ¿qué significa? ¿Qué cosas culturales de Fomeque nos hacen sentir orgullosos? ¿Qué recuerdos tiene usted que al lado de Monseñor y de todos estos 70 años lo hacen sentir a usted orgulloso de ser fomequeño culturalmente? Una de las cosas, vocación por la música. Y hubo un tiempo que hubo aquí una orquesta que lo hacía sentir a uno cuando comenzaba. Cuando el padre Nieto sí se preocupó por la música y formó su grupo y la cultura de la música de alguna manera, porque se está acabando esa vocación a la música. ¿Cuánto tiempo después el profesor Manolo y ellos fueron con grupos y se presentaron y sacaron buenas posiciones y todo eso? Y ahorita lamentablemente se está acabando. Después de escuchar esta inspiradora entrevista a uno de los líderes culturales más importantes de Fomeque, es momento de resolver algunos de los interrogantes planteados al comienzo de esta franja, y es que después de conocer tantos conceptos de identidad cultural, es justo hacer una mirada a nuestro trabajo. Sí, como por ejemplo, ¿qué pudimos establecer de la identidad cultural fomequeña? Muy buena pregunta, pues pudimos establecer a la cultura fomequeña como una de las más ricas e importantes del departamento y tal vez del país, ya que entre sus habitantes todavía existen marcadas tradiciones orales e inmateriales, que ha hecho imborrable la cultura sembrada y cultivada durante siglos. También se pudo comprobar la inmensa riqueza que tiene Fomeque en cuanto a líderes que trabajan por sus gentes, por el progreso y por preservar su cultura. Fomeque, pueblo querido, aquí he venido a cantar. Tierra donde he nacido, por ella mi pecho late. ¿Qué personajes han marcado la identidad cultural de Fomeque? Personajes de mi tierra. En Fomeque se han destacado personajes que han sembrado la cultura y la identidad, como por ejemplo José Antonio León Rey, Monseñor Agustín Gutiérrez, Manolo Mora y Jaime Martínez Turriago, también el artista campesino Moisés Vargas, don Luis Antonio Romero y Emilia la Cantadora. Cuando Emilia Velázquez improvisaba una copla, hacía requiebros de baile con un tabaco en la boca. Hacía requiebros de baile con un tabaco en la boca. Personajes de mi tierra que nos dejaron recuerdos, para ellos este homenaje de todos los fomequeños. Para ellos este homenaje de todos los fomequeños. ¿Qué aspectos culturales se destacan en Fomeque? Son principalmente las danzas, la música campesina, las coplas, la exquisita gastronomía, la agricultura, las artesanías, las tradiciones religiosas y las ferias y fiestas. Estas son solo algunas de las tantas costumbres de nuestros campesinos que han hecho posible el liderazgo fomequeño durante décadas y que le han otorgado el título de epicentro cultural del departamento. Radio Ciudadanas es un espacio para la democracia donde la participación de la comunidad se constituye como un motor de integración y desarrollo para nuestras comunidades. Radio Ciudadanas, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca y Chingaza Estéreo, la radio de la verdadera participación comunitaria. Una vez al estrangulino. ¿Qué es lo que busca? Ay, déjeme. ¿Pero qué? Pero nada, déjeme buscar. ¿Sí? Pero es que, ¿qué le pasa? A ver. Radio Ciudadanas. ¿Era eso? Sí, por fin. Era eso. Ya está con nosotros por esta emisora. Bien, seguimos conociendo las conclusiones de ese último programa de Radio Ciudadanas. Recordemos la identidad cultural de nuestro municipio. Y precisamente son las tradiciones de los antiguos las que han enriquecido la identidad cultural, pues ellos han puesto su fe a determinados elementos, como por ejemplo las fases lunares y otras creencias que pueden o no ser efectivas. Pero doña Quejambres y Tranquilina nos pueden hablar ampliamente de este aspecto. ¿Oyó lo que están diciendo en la radio? ¿Que los antiguos creían en la luna? ¿Cómo así, abuelita? De razón que yo cuando me mando cortar el cabello espero a que sea luna nueva. ¿Eso qué hace luego, abuelita? ¿Luego no es que la luna hace transformar a las personas en lobos? No entiendo, explíqueme, abuelita. ¿En qué más creían las personas aparte de la luna? ¿En qué más cosas? ¿Y usted por qué tiene esa mata de sábila detrás de la puerta? ¿Y al lado le tiene una pata de conejo con una herradura de caballo? ¡Ay! Son tan complicados ustedes, los grandes. ¿Grandes, abuelita? Uy, ya no quiero ser adultero mayor. Las personas eran muy agüeristas. Primero, por ejemplo, eso de cortar un árbol, eso decían que había que hacerlo era en la menguante. O si no, que eso facilitamente se le entraban al comején y se juteaba. Y por ejemplo, para eso de los cultivos también, ¿no es que decían que había que sembrar era en la menguante? Que porque si se sembraba en la creciente, eso las matas se iban era en crecer y crecer y crecer y que nada de frutos. Y en cuanto a, por ejemplo, para castrar una res, un toro, un marrano, también tocaba en menguante, mija, porque si no eso se alunaban y se agusanaban. Eso tocaba, era todas esas actividades en la menguante, mija. La luna tiene su influencia, ¿no? Es que decían que eso, la luna, a veces la gente que se dejaba lunar, eso casi los volvía locos. Alguna razón tendrá, yo no sé qué influencia tendrá, eso lo saben son los astrónomos. Pero bueno, mija, eso sí toca investigar un poquito más. Y mija, como está estudiando allá en el colegio, pregúntele pues allá al profe de historia y de geografía, y mija, me cuenta a ver cómo es esa cosa de si hay que tener agüeros o no de la luna. Hemos conocido y analizado los principales aspectos de la cultura y la idiosincrasia fomequeña. Hemos respondido a las principales inquietudes de nuestros oyentes que se han venido preguntando qué era realmente la identidad cultural. Hablamos de cultura nacional y departamental hasta llegar a lo local, es decir, a nuestro municipio, donde enfocamos gran parte de nuestra atención. Y es que cuando comenzamos el planeamiento de esta franja, nos preocupaba encontrarnos con un entorno entorno cultural vacío e inexistente, pero para sorpresa fue todo lo contrario, cosa que nos satisface profundamente, ya que la finalidad de esta franja era la de exaltar las potencialidades culturales de Fomeque. Nos complace tener en nuestro municipio artistas que con su requinto, guitarra, acordeón o simplemente con su voz le cantan al amor, a la esperanza de un mundo mejor, que es posible si propiciamos más cultura, educación y valor a pequeñas tradiciones que se engrandecen con la identidad de un pueblo. Antes de presentarles nuestras conclusiones finales, los invitamos a escuchar esta hermosa canción colombiana, símbolo de fe en nuestra patria, en nosotros mismos y finalmente en Colombia. Para entendernos. Para avanzar. Para conocer. Para opinar. Para decir en qué no estamos de acuerdo. Para aprender y para enseñar. Para todo esto, ya contamos con la franja de Radio Ciudadanas. Radio Ciudadanas, un espacio en donde todos tenemos la palabra. Por Chingaza Estéreo estamos presentándoles Radio Ciudadanas, un encuentro de análisis, debate y opinión, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca y el colectivo local de la Radio Cultural del Siglo XXI. Estimados oyentes de Radio Ciudadanas, nos acercamos al final de esta franja sobre identidad cultural. Y en estos momentos llega la queridísima Doña Quejambres y esperen, que también vemos a Tranquilina correr. Seguramente vienen a contarnos cómo les parecieron estos tres programas de Radio Ciudadanas y quizá, tal vez, a hacer su reflexión sobre cultura e identidad. Porque ¿quién mejor que ellas para hablar de identidad cultural? ¿Acaso conocen a un personaje más, cómo decirlo, más comunicativo, pero a la vez que se ha ganado el cariño y el aprecio de la comunidad fomequeña? Y es que Doña Quejambres, con su singular perspectiva y manera de decir las cosas, ha dejado sin palabras a más de uno. Ay, abuelita, casi que no llego. Ay, abuelita, yo no quería que se terminaran estos programas de Radio Ciudadanas. Haga algo, díganle a ese señor gordito que siga produciendo esos programas. O si no, me va a tocar pedir a la escuela, al colegio donde yo estudio, que me enseñen a hacer eso y venirlos y pasarlos por la radio, abuelita, para que todo el mundo aprenda así como yo lo hice. Imagínese que aprendí muchísimo, aprendí sobre la cultura, cómo nos podíamos identificar de ella, las tradiciones, supe sobre la vida de muchos personajes importantes, sobre doctores, personas encorbatadas, todo eso, abuelita. Ay, pero dígale a ese señor, ¿cómo es que se llama? Ay, dígale a don Darío que no termine los programas. Ellos y sus compañeros de trabajo me hacen reír mucho y además aprendo demasiado. Ay, abuelita, sí, dígales. No, esta loma que sí. Yo no sé por qué hicieron esta emisora por aquí en esta loma, Virgen Santísima. Es que ondaritos, sí, mira, eso como que son leyes de por ahí del Ministerio de Comunicaciones. Bueno, pero mija, yo creo que está entendiendo mal. Eso no es que van a terminar ya los programas de Radio Ciudadanas, más bien es que le están dando impulso. Pues lógico que el de hoy sí creo que ya terminó. Ya llegamos un poquito tarde, pero... ¡Ah, muergan las costillas y me dolieron aquí en estas lomitas! ¡No, ni esta puerco Romualdo, estas pezuñas! Y yo no sé qué es lo que me pasa en estas puercas patas y son sabañones que tengo niguas, pero pa' me agarro una rasquiña. El médico me ha dicho que es pa' la... ¿La qué? Eso es la... circulación. Pero eso yo no creo. Mija, no se ajane. Aquí vamos a tener muchos programas de Radio Ciudadanas y tan buenos como este. Porque yo sí venía oyendo Valle en el Orito, ese programa muy hermoso. Y ojalá de verdad las personas vayan apreciando todas las enseñanzas y todo lo importante que es un programa de estos. Y sobre todo mente que hay que coger todo lo que sea útil y aplicarlo. Y dejar un poco de lado un poco de cosas que verdaderamente nos están haciendo mal. Eso toca desaprender un poco de ideas ahí tontas que estamos aprendiendo de modas por allá, raras, todas raras. Eso no debe ser así, mijita. Bueno, así es de que adelante y a vivir la cultura de Jomique. Y vamos para la fiesta allá donde la comadre María, quizás el puerco muchacho este Jairo haya preparado pues ahí un chicharroncito de esos criollos bien sabrosos. Y vamos a armar la jurrusca, porque eso sí, nosotras las viejitas, así tenemos viejitas y con mano Romaldo, pues allá vamos a ir a bailar. ¡Qué carajo! Para eso son las fiestas. Muchas gracias, doña Quejambres, y muchas gracias a Tranquilina por habernos acompañado en esta franja de Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Bueno, el momento llegó, ya tenemos que despedirnos, pero antes hagamos la reflexión final de esta franja. Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares. Hacer esta reflexión nos resulta muy agradable, pues desde que iniciamos esta franja sobre identidad cultural, la pasión por lo nuestro nos llenó de entusiasmo y gracias a este empeño fue que pudimos dar satisfactoria respuesta a sus inquietudes y a las nuestras. Y es que, estimados oyentes, hablar de cultura, hablar de identidad, hablar de tradiciones y de costumbres es sencillamente hablar de los colombianos, como todos nosotros que a diario sembramos y cultivamos con fe y positivismo el amor por la patria, la misma que ante los ojos de algunos extranjeros es de narcoterroristas, paramilitares y en general de delincuentes. Pero, ¿qué dirían si conocieran más de cerca y no por medios sensacionalistas que únicamente se preocupan por ganar audiencia, pasando por encima de la dignidad de un país que ciertamente se ha visto golpeado por terribles equivocaciones de los gobiernos y de grupos al margen de la ley? Colombia, la que yo llevo en mi corazón. Lo cierto es que Colombia es un país que lucha por superar la brecha de la desigualdad social, y tal vez la mejor excusa para superarlo sea la integración de la cultura e identidad. Y es que ricos y pobres, blancos y negros, mulatos y mestizos, debemos tener una sola bandera y demostrar lo que tenemos, lo que verdaderamente somos. De la Guajira al Amazonas voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones, el amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Pues Colombia es cultura, es cuna del más exquisito café, de flores sencillamente espectaculares, de mujeres hermosas e inteligentes, de piedras preciosas como las esmeraldas y diamantes, y si nos pusiéramos a nombrar cada una de ellas, no terminaríamos nunca. Desde luego, Fomeque también tiene sus encantos, su cultura llena de tradiciones, mitos y leyendas que enriquecen el legado inmaterial de un pueblo alegre y optimista, que sobresale por su pujanza y el desarrollo agrícola y pecuario que ha traído consigo la prosperidad y la paz. Finalmente podemos concluir que en Colombia sí hay cultura, somos dueños de nuestra propia identidad y eso es lo que nos ha hecho únicos. Luchemos por Colombia, no dejemos olvidar nuestra cultura y mantengamos viva nuestra identidad. Muestra tu pasión.